Carval, bienvenido a hsbnoticias.com. Cuéntanos acerca de tus nuevos proyectos a nivel musical. Ok, bueno, te cuento que estamos lanzando una nueva producción que se llama Cumbia Style, un CD que se llama Hecho para Gozar, y la nueva canción de lanzamiento se llama Pum Pum. Ya hemos hecho tres lanzamientos como solista, que son Asesina, Tú Tienes Todo, que fue un feat con un puertorriqueño, y esta nueva canción que se llama Pum Pum, que en tan solo 3 semanas que lleva en el mercado está de quinta en el top nacional tropical, y el video en prácticamente 2 semanitas y media, casi 3 ya, tiene más de 22.000 visitas. Entonces, muy contentos con la acogida que ha tenido esta canción, que los invitamos a que la escuchen y la vean en YouTube, en el canal de Carval, con K y V, Carval. Bueno, cuéntanos de qué se trata exactamente Pum Pum. Bueno, Pum Pum es esa mujer, o en el caso pues de las mujeres, los hombres que entran y les mueven el corazón y se los pone a millón, esos nervios, esa vaina que le da cuando la ve, cuando lo ve. Entonces es esa persona que le mueve a uno el piso y le pone a uno el corazón, pum pum, ta ga ta, late de mi corazón cuando tú llegas, late de amor. O sea, te lo pone a millón. Entonces esta canción trata de eso, y el video lo tratamos de hacer de una forma muy, muy jocosa, que la gente, por ejemplo, lo que pensamos no fue en hacer esa típica persona que entra a una discoteca pues y la imagen, no. Fueron dos chicos que jugaban con una grabadora, y al darle play a la grabadora, uno decía, no, dale tú, cuando le dan play sale un genio de la grabadora, como si fuera una lámpara, sale el genio y ve a la chica, se enamora de ella y se le empieza a convertir en varias, se le empieza a vestir en varias formas. Entonces se le viste de cachaco, después se le viste de rapero, después se le viste como estaba de genio, después se le viste de poeta, y cuando ya él logra su cometido de conquistar a la chica, cuando la chica ya le va a dar el beso, digámoslo así, los chicos apagan la grabadora y entonces desaparece el genio. Entonces era como tratar de dar esa nueva alternativa, que a pesar de que sea tropical o que sea una cumbia, pues que tenga un estilo muy nuevo, muy de lo que es ahora y con las ideas de lo que manejamos ahora. Bueno, ¿de dónde salió la idea exactamente de esta nueva producción? Bueno, la cumbia style es un nuevo estilo que estoy tratando yo de dar. Es una cumbia normal, como lo que nosotros conocemos como cumbia, pero se le pone un poco, como digámoslo así, la forma de cantar es un poco más urbana, es un poco más callejerita, las letras son más de la actualidad, de lo que ahora pues vivimos nosotros los jóvenes, de lo que se disfruta ahora, de cómo se habla ahora. Entonces la forma es distinta, de pronto en cómo se escribía antes era un poco más, digámoslo así, que hablaban de que en la canoa te voy a conquistar y la vaina. No, ahora es más como lo que hablamos nosotros y un poco más directo. Bueno, tres razones por las que el público no se puede perder esta nueva producción. Bueno, las tres razones por las que no se puede perder esta producción es porque es una nueva alternativa de la cumbia, muy discotequera, muy rumbera, se la pueden disfrutar bastante. La segunda razón es porque es una cultura nuestra, la cumbia es algo nuestro y debemos valorar lo nuestro, buscar siempre esa, digámoslo así, esa nueva enfoque de nuestra cumbia. Y tercero, porque sé que van a disfrutar muchísimo, no solamente en sus casas, sino en todas las discotecas y donde vayan, se van a disfrutar mucho esta cumbia style, que está muy chévere para dedicarla, para disfrutarla y para recomendarla. Bueno, ¿y por qué no un pedacito de esta nueva producción? Bueno, entonces esta canción dice pum pum, que dice pum pum tagada, late mi corazón cuando tú llegas, late de amor, pum pum tagada, late mi corazón cuando tú llegas, late de amor. Yo no sé qué siento al verla, me pongo nervioso, se me sale el corazón. Siento que se me acaba el mundo, no sé qué decir, mi cerebro se bloqueó. Y aquí está, pum pum con Carval. Bueno, una invitación a todo el público de hsbnoticias.com que no se pierda esta nueva producción. Bueno, una invitación para toda la gente de HSB, ¿cierto? Bueno, una invitación para toda la gente de HSB que no se pierda, hsb.com. Ya lo había hecho. Bueno, esta es una invitación para toda la gente de hsb.com, que no se pierdan esta nueva producción de Cumbia Style de Carval como solista. Los que quieran ver más, en el canal de YouTube, Carval con K y V, y ahí va a estar Carval, Cumbia Style con Pum Pum.